Estamos en comunicación con Vanessa Cacho, que es concejala del PAR de Viedma. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Acá Nicolás Karina desde Radio Encuentro Viedma. Hola Karina, un día para vos y para toda la audiencia. Bueno, contanos cómo están estas gestiones. Bueno, nosotros presentamos, como bien decías recién, un proyecto de comunicación dirigido al intendente para que el intendente pueda gestionar ante provincia el boleto estudiantil de las y los estudiantes de Viedma que estudian en Carmen de Patagones, y esto está amparado en una ley provincial, la 3831, la cual estipula también convenios interprovinciales y nacionales para aquellos estudiantes que vivan en otras provincias, pero fundamentalmente en los lugares que tenemos en la provincia como comarca, en el caso nuestro de Viedma con Carmen de Patagones. Así que bueno, como es una ley provincial, lo que estamos pidiendo es que se pueda gestionar ante el gobernador, ¿no es cierto?, para que se pueda hacer efectiva esa ley, que es el acceso, un derecho a la educación, ¿no? Bien, tan necesario, ¿no? Porque sabemos de que son muchos los estudiantes. Sí, estamos averiguando en este momento, porque esto vino también, obviamente, que desde la inquietud de las y los estudiantes, y también de algunos papás que comienzan sus hijos, hijas, este año en la universidad, entonces, con los institutos terciarios en Patagones. Entonces, bueno, ahí nos pusimos a averiguar y esta ley no se está implementando en la provincia. Hemos hablado con otras empresas de otras comarcas, como Cocot, también está Pehuenche, está las Grutas. Bueno, sabemos que acá el Ceferino, Viedma tiene el boleto estudiantil local, eso hay que decirlo. Eso no tiene el interprovincial que está amparado en esta ley para poder reclamar, ¿no es cierto? Y que se pueda acceder a la educación tan importante hoy. Y estamos esperando los datos de los distintos centros educativos de Patagones para poder tener un número estimativo, ¿no es cierto?, de los chicos de Viedma que estudian en Patagones. Bien, entiendo que hoy hay un solo colectivo que va hacia Patagones, que va por el Puente Nuevo, si mal no recuerdo. Claro. Mucha gente también extraña ese que iba por el Puente Viejo y a su vez más frecuencia de colectivos, sí, porque hay una reducción importante de los últimos años hasta, sí, ahora. Claro, fundamentalmente después de la pandemia fue la reducción de algunas recorridos, líneas, incluso esta que recién mencionaba, que se usaba por el Puente Viejo, que aparte te ahorra un colectivo, porque los chicos que de Patagones que estudian en Viedma tienen para venir, por ejemplo, a la Universidad de Nacional de Río Negro, que es donde estoy ahora, estamos hablando con los chicos del Centro de Estudiantes, se tienen que tomar dos colectivos. Hoy el colectivo está 982, creo, puede ser, 985. Sí, sí. ¿Dónde? Y bueno, es un número importante, ¿no es cierto? Eso se tiene que cursar, digamos, si tiene las horas de cursada medio seguida, si no se tiene que ir, tiene que volver. Es muy complejo. Pero bueno, entiendo también que los estudiantes de Patagones lo tienen que gestionar en Patagones. Bien. Buenísimo, Vanessa. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo grande y espero que salga, ¿no? Porque realmente es sumamente necesario todo esto, porque, bueno, está creciendo mucho nuestra comarca y, bueno, no todos tenemos la posibilidad de tener los vehículos necesarios para poder llegar en tiempo y forma, teniendo en cuenta también los climas y demás que del invierno. Así que en buena hora esto que se está pidiendo. Sí, y tener en cuenta también que muchos estudiantes no han podido continuar su carrera fuera de nuestra ciudad porque no han podido tener la opción de poder irse, los que no tienen su carrera, ¿no es cierto? Porque tenemos las dos universidades acá, en Comahue y la de Río Negro, pero bueno, eso hace también que simplemente la cantidad de estudiantes locales, ¿no? Y tan necesario en estas épocas tan difíciles de afrontar con la crisis que estamos sufriendo, ¿no es cierto?, el estudio. Así que es cuando más lo estamos necesitando. Bien, te encontrabas en la universidad y dijiste, ¿cómo ves la universidad en estos tiempos? ¿Cómo ves a los alumnos y a estudiantes que se empiezan a acercar ahí y dialogan con vos en este momento, por ejemplo? Sí, nosotros nos acercamos a dialogar, ya veníamos charlando un poquito con el centro de estudiantes, nos hemos encontrado en estos días en distintos acompañamientos el 24 de marzo y otras marchas federales, bueno, la marcha de los jubilados, donde empezamos a encontrar en la defensa de nuestros derechos entre todos y todas. Entonces, bueno, esto hace tener más cercanía con las y los estudiantes, y bueno, están planteando sus preocupaciones y, bueno, que tienen que ver tampoco con esto que veníamos hablando, ¿no? Así que, bueno, estamos escuchándolo fundamentalmente y viendo de qué manera se pueden acompañar sus preocupaciones y sus reclamos y también sus ideas, ¿no? Porque me parece que en esto es fundamental también poder escucharnos en los aportes que cada uno pueda hacer. Bien, muchísimas gracias, Vanessa. Te agradecemos por tu minuto. Gracias a ustedes. No, por favor, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Chao.